La vedette que paseando iba con su carro por la avenida. Tres negritos sobre patines, suavecito la perseguían. Rojos con los semáforos, rojos de ver semejante tía. Los negritos se le acercaban y el negrito le repetía: ¡Qué aparato tan bonito! ¡Ay, qué chasis, madre mía! ¿Cómo es que hace señorita con tanta carrocería? ¡Qué aparato tan bonito! ¡Ay, qué chasis, madre mía! ¿Cómo es que hace señorita con tanta carrocería? Y si me quedo sin gomas, voy una gomería a que me inflen la más grande que me inflen. Y si me quedo sin gomas, voy una gomería a que me inflen la más grande que me inflen. La vedette que paseando iba con su carro por la avenida. Tres curitas en bicicleta suspiraban Ave María. Rojos tonos semáforos, rojo de ver semejante tía. El curita se le acercaba y el curita le repetía: ¡Qué aparato tan bonito! ¡Ay, qué chasis, madre mía! ¿Cómo es que hace señorita con tanta carrocería? ¡Qué aparato tan bonito! ¡Ay, qué chasis, madre mía! ¿Cómo es que hace señorita con tanta carrocería? Y si me quedo sin gomas, voy una gomería a que me inflen la más grande que me inflen. Y si me quedo sin gomas, voy una gomería a que me inflen la más grande que me inflen. Quedo sin gomas, voy una gomería a que me inflen la más grande que me inflen. Y si me quedo sin gomas, voy una gomería a que me inflen la más grande que me inflen. Y si me quedo sin gomas, voy una gomería a que me inflen la más grande que me inflen. Y si me quedo sin gomas, voy una gomería a que me inflen la más grande que me inflen. A que me inflen la más grande que me inflen.